porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Hoy en Revival Musical hablamos de rubias, de ambiciones rubias, pero no precisamente de Madonna, ¿verdad, Fernando Novo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Pues sí, no, de Madonna hoy no voy Otras a hablar. Otras ambiciones rubias. Pues sí, porque ya sabes que todo ser humano siempre tendemos a poner etiquetas a todo. Y entonces aquí, a finales de los 80, principios de los 90, surgió un pequeño fenómeno musical que eran grupos y su líder tenían en común que era rubia, no en todos, porque íbamos a escuchar alguno que alguna morena se nos va a colar. Pero en su mayoría eran chicas muy guapas, rubias, especialmente rubio platino, imponentes. De botellazo, vaya. Y entonces, pues como he dicho, todo hay que ponerle una etiqueta y entonces a este pequeño boom, porque no fueron tantos los grupos que surgieron, se les llamó Blonde White, Blonde White. O sea, ola de rubias. Ola de rubias, también Blonde Pop. Y bueno, pues su influencia más directa, pues como referencia tenían a Blondie. Todos sabemos quién es Blondie. Yo creo que es uno de los grupos tuyos favoritos. Deborah Harry. No es que yo esté, no es que conozca toda la discografía, pero reconozco que el personaje, el icono Blondie me llama mucho la atención. Es, mira, me vais a permitir la expresión, es una tía que me cae muy bien. Pues sí, me sumo a lo que has dicho tú, porque yo tampoco soy un conocedor de los discos en profundidad de Blondie, pero sí que tengo mis recopilatorios y sí que tengo mis canciones favoritas. Es un de referente, Blondie. Tú lo has dicho. Y me veo sus videoclips y sí que de Deborah Harry me compré algún disco en solitario. Y bueno, siempre he tenido a Blondie muy presente también, sin ser un gran conocedor de toda su discografía. Pero bueno, aquí sí que os traigo a grupos que a mí me gustan mucho y que sí que me conozco su discografía, porque por desgracia no es muy extensa. Y bueno, comenzamos pues con Transvision Bump, este grupo que el líder del grupo era la exuberante y sexy Wendy James. Hay quien dice que Wendy James no poseía una gran voz, tampoco un físico espectacular, pero supo sacar el máximo partido tanto a su voz como su físico y le fue muy bien. Esta chica que es de Brixton, a mediados de los 80, pues su sueño era formar su grupo o tener como mínimo una carrera musical. Ella conoció a gente que se movía a formaciones distintas y ahí comenzó Wendy pues a dar forma a este sueño de dedicarse a la música. Unos años más tarde se fue a Londres, porque Londres era como el centro de todo, a hacer realidad su sueño. La oportunidad le llegó a finales del 86, porque se tiró prácticamente todo el año 86 buscando esa oportunidad que no llegaba, pero finalmente tuvo suerte y firmó con su grupo ya formado, Transvision Bump, por una compañía de discos llamada MCA. Fue en el año 1987 cuando publicaron un primer single, Revolution Baby, que se incluyó en ese primer disco, pero no les fue nada bien, no entró en listas de éxitos y pasó prácticamente en desapercibido. En el año 1988, después de un pequeño descanso, más que nada enfocado a pulir un poquito el estilo que querían y buscar de nuevo una oportunidad, volvieron a editar un single single, que era una versión de un grupo de los 70, creo. Pero bueno, sí que consiguieron con este single entrar en la lista de éxitos, pero el éxito parecía que se les evitaba el éxito. Pero bueno, fue un mes después de esta aproximación a las listas de éxito cuando publicaron una canción titulada I Want Your Love, cuando llegó pues lo que es el pelotazo. Se colocó rápidamente en el top 5 de las listas de éxitos británicas y bueno, consiguió también el número 1 nada más y nada menos que en Noruega, y aquí fue un poco el comienzo y el despegue brillante de uno de los grandes grupos de la historia de la música, para mi ver y para el de mucha gente. Vamos a escuchar un poco este I Want Your Love. Yo creo que una característica de Wendy James era esa voz así un poco ronca, ¿no? Sí, un poco esa macarra. Raspeaba. Por eso dicen que utilizaba muy bien la voz, sin poseer una gran voz. Pero bueno, yo no soy tampoco muy conocedor de lo que es una o no gran voz. Yo siempre busco, aparte de voz, lógicamente, pero la voz con personalidad, actitud y buen hacer musical, que es para mí lo que tenía Wendy James y su grupo Transvision Band. Pues esta canción les abrió las puertas del éxito y ya grabaron su primer disco, Pop Art. Funcionó muy bien, estuvo 32 semanas en las listas de éxitos allí en Gran Bretaña y también consiguió bastante éxito en otros países de Europa. Pero el gran disco que marcó un poco la carrera ya de Transvision Band fue su segundo trabajo, Building Team, que se publicaba en el año 1989. Empezaba un poco a funcionar mejor este estilo power pop, un estilo pop un poco naive, mezclado también con música rock y algo de punky, porque también tenían como referente a los Ramones, los Stones o Dylan, eran otros de sus influencias, e incluso Elvis Presley. Hay mucha influencia de estos grupos en este estilo de música. Y bueno, en el año 1989 sacaban lo que es, yo creo, su gran éxito. Y bueno, muchos de los grupos que vamos a ver hoy podemos decir que formaron parte de un One Wonder Hit, que no por ello sus discos eran malos, eran discos buenos, pero bueno, en la historia han quedado con una canción. Yo creo que Transvision Band, dentro de esta poca corriente que duró tan poco, fueron de los pocos que de un solo disco consiguieron colocar en las listas de ventas 3, 4 o 5 singles, y bueno, y eso les da todavía más valor. Pues nos quedamos con este Baby I Don't Care. Además lo voy a poner desde el principio porque el grito desgarrador del comienzo ya con ese sonido ya la gente lo reconoce rápidamente, ¿no? Ahí vamos. Seems like I'm Cómo me gustaba y me gusta este tema. Además, recuerdo que cuando, bueno, salió, dices, del 89. En el 89, yo tenía 14 ¿sí? años y me volvía loca escuchando este tema en casa, a toda yo pastilla. También he de decir que, bueno, yo me enganché a Transmission One con I Want Your Love, porque Baby, I Don't Care es de mis favoritas, pero I Want Your Love tiene también algo especial. Uh-huh. Quizás porque cuando descubrimos una canción, un grupo, ese primer tema que escuchamos de ellos que tanto nos impacta, uh-huh, es el que más se nos pega como un tatuaje a la piel, y eso es lo que me pasa a mí con I Want Your Love. Y bueno, seguimos y avanzamos, y ya después de este gran éxito que consiguieron con Bill Vintin, ya se pusieron manos a la obra con un tercer trabajo, pero bueno, aquí ya no les fue del todo bien. La discográfica controlaba absolutamente todo lo que tenía que ver con el grupo, y comenzaron también a haber bastantes diferencias entre los miembros de Transmission Bump. Hay que decir que Wendy James tampoco apagó, así como dicen, mucho los fuegos y los malos conflictos que había entre la discográfica, incluso entre sus compañeros, porque ella ya tenía la cabeza puesta en una carrera en solitario. Pero bueno, a la luz salió ese tercer disco, no funcionó bien, enfadó mucho a la discográfica. Hay quien piensa que este disco se hizo más enfocado a resaltar y explotar la figura de Wendy James como sex symbol que a aportar un valor más musical. Bueno, a mí el caso es que este tercer disco me parece extraordinario, es un disco más denso, más pausado, menos garra y menos fuerza quizás que los anteriores, pero no por ello deja de ser un buen disco. Y bueno, este conflicto pues llevó a que el grupo pues cada uno hicieran carrera por separado. Wendy James grabó algún disco, no tuvo ningún éxito. Ya en el año 2004 volvió con un nuevo grupo llamado Racine, y bueno, tampoco le fue nada bien, pero bueno, ha sostenido su carrera, sigue teniendo su público, pero bueno, no hemos vuelto a saber apenas aquí nada España de Wendy James. No, ha llegado gran cosa. Porque como yo siempre digo, hay ídolos que cuando un disco no funciona o se entran en otros proyectos, hubo una época en la que les perdíamos prácticamente la pista. Uh-huh. Y muchos de esos ídolos los hemos ido recuperando gracias a Internet, porque hemos sabido que han tenido una carrera con continuidad, que han publicado nuevos trabajos, y bueno, nos es más fácil hoy día adquirir esos trabajos o seguir a un grupo, un cantante que nos ha gustado, más cuando es de otro país que no es España y nos costaba más seguirle la pista. Y pues para despedir un poco a Transmission Bank, que tiene muchísimas canciones, pues vamos a escuchar un poquito de otra de sus grandes temas que venía en el disco Velvetine, y también es uno de mis favoritos, que es Last Lane of Love. Ain't no way it's meant to be. Every hour's so long. Y me parece que no nos movemos de Inglaterra, ¿no? No, porque la mayoría de grupos todos salían de Inglaterra, uh-huh, este estilo de música, aunque vamos a escuchar un par de grupos también españoles. Pero es verdad. Déjame dedicar el programa, porque nos escucha una vez más Morgana desde Hamburgo y le enviamos un beso muy fuerte, que sabe... Pues claro que sí, un besazo. Que aquí en la radiografía la queremos mucho. También a Isabel desde Asturias, un beso. Otro para ella. También le quiero dedicar especialmente este tramo de Transmission Bump a Nacho, que nos está escuchando y sé que es un grupo que también le gusta mucho y he visto en internet que ha puesto que coincide contigo y le encanta el grito de Wendy James en la canción que se me ha ido ahora el título. Baby, I don't care. Eso, Baby, I don't care. Es que estoy entre tantos títulos de canciones, claro, que ya no me ubico. Y bueno, pues también un saludo para Nacho y dedicado para él también. Pues continuamos y, como tú dices, pues en el Reino Unido. Aquí un grupo llamado The Primitives, que se formó en el año 1985 y, bueno, no tenían demasiada suerte hasta que, bueno, con un buen olfato, entró a formar parte del grupo y fue la imagen y voz del mismo Tracy, una rubia platino y que se ha convertido pues en el auténtico icono del grupo. Antes decía de estos grupos que tienen buenos discos pero que han quedado como un one wonder hit, y esto puede ser el caso de The Primitives, que a pesar de tener grandes temas, todo el mundo les conoce solo por este canción Crash, que por otra parte es extraordinaria. Aquí sí que se ve la influencia un poco más de los Ramones, incluso de esa filosofía punk, porque las canciones punk suele durar poquitos minutos y las canciones de The Primitives son apenas dos minutos y medio como mucho. Pues vamos a disfrutar un poquito de este Crash y ahora hablamos un poquito más de ellos. Además, yo creo que esta canción la han incluido en numerosas bandas sonoras. Ahora mismo, así, a bote pronto, creo que estaba incluida en Trainspotting, creo, si no me equivoco. Igual meto la pata, pero... Y si no es en Trainspotting, en otras pelis, porque yo la he escuchado. Puede ser, pero no me acuerdo. Yo tengo un recuerdo todavía peor sobre esta canción, que es una versión que hicieron El Canto del Loco, en español, creo. Y es pésima, entre otras cosas porque hay grupos que suenan tan personales que cuando versionan otro tipo de canciones se manifiestan muchísimo sus carencias y están bien dentro de su propio estilo cuando se atreven a versionar a The Primitives. Incluso también versionaron una canción de Camilo VI y no, ni la una ni la otra, verdad. Pues estoy viendo la banda sonora de Trainspotting y no, en Trainspotting no sale, pero en otra peli sí. A ver si doy con ella. Pues bien, en la carrera de Primitives, que arrancó con este Crash, hay que decir que al principio, bueno, pues empezaban a tocar por diversos locales, pero no era un grupo demasiado conocido. El empujón definitivo, los que le ayudó un poquito a ser más conocidos, fue Morrissey, porque Morrissey lucía una camiseta del grupo y, bueno, se empezó a hacer como muy popular, parece ser. Fíjate tú el poder que tiene un cantante que lleva una camiseta, la camiseta del grupo al que hacía referencia. Y bueno, cuando sacaron el disco y gracias a este single consiguieron incluso entrar en las listas de ventas de los Estados Unidos. Y al igual que Transvision Band, The Primitives solo publicaron 3 trabajos. Su carrera, como he dicho, fue un poco descendiendo y bueno, pues su segundo disco, como he dicho, contenía también canciones extraordinarias como la que vamos a escuchar un poquitín, que es este Secrets, que para mí, pues bueno, es una de las mejores canciones que se publicaron en aquel año 1989, creo que fue el segundo trabajo, Pure, y bueno, en el 91 que publicaban su tercer disco, ya fue la banda se disolvió definitivamente. Ya sé una película en la que estaba incluido el tema Crash de los Primitives. Y te vas a reír. Dos tontos muy tontos. Oh, muy tonto. Mira, me he empezado a reír porque he dicho, Patricia está ahí dándole vueltas a la canción. Ya cuando me has vuelto con el tema, ya me, como siempre me hace reír. Dos tontos muy tontos. Bueno, me has matado con el título. Pero bueno, y es que como película también está muy bien. Yo creo que no la he visto. Yo la vi. He visto trozos. La vi entera, y me reí mucho por pura desesperación de ver lo tontos que eran. No trabaja Jim Carrey, ¿no? Sí, señor. Ah, por es eso que... no la has visto tú. Sí, es que no la aguanto. Bueno, hay algún papel que le puedo ver, pero a mí cuando me empieza el Jim Carrey, no la aguanto. Bueno, la pues verdad. La escena de la lengua pegada al telesilla helado... Eso es mítico, en fin. Otro día hablaremos de cine. Pues bueno, seguimos con The Primitives y bueno, en el año 2009 se volvieron a reunir para rendir un homenaje a Steve McJugan, el bajista del grupo que había fallecido. Pues se reunieron en un local, creo que fue en Inglaterra, y bueno, tuvieron bastante aceptación. Eso les llevó pues a ampliar un poco, a hacer una mini gira, en tocar en festivales en países de Europa y también en USA, e incluso en España también actuaron en 2 festivales muy importantes, y eso les ha llevado a volver a reunirse para grabar un nuevo disco. El año pasado, en el 2012, en The Primitives grababa Hechos and Rhythms, un trabajo que se compone de versiones de canciones que tienen en común con el grupo, que todos los grupos tenían como vocalista a una chica. Y bueno, estas versiones son de grupos, dicen ellos, oscuros de los años 60. Y nos quedamos con una de estas versiones que interpretaba una chica, un grupo llamado Sue Lyon. Paradise. Pues aquí seguimos con Fernando Novo en su sección Revival Musical, hablando de rubias y no tan rubias, sino todo lo contrario, chicas ahí al frente de grupos que, bueno, marcaron una época, ¿verdad, Fernando? Aunque tuvieron unos éxitos y se acabó, pero ahí quedan y todavía la gente sigue recordándoles a esos grupos. Sí, porque muchas de sus canciones han quedado ya como grandes clásicos de la música de todos los tiempos. Y bueno, aquí nos encontramos ya con La Morena. Sí. Española tenía que ser, dando la nota. Ella no se pudo teñir de rubia. No. Es que además se quedaba muy bien el pelo morena, negro. Morena, sí, por eso te digo que era morena, negro. Morena, o sea, pelo negro, pero la piel bien blanquita. Sí, una chica muy mona. Ella es Patricia Scoin. Esto tú. Es como Leticia Ortiz con Z, pues Patricia con Z. Una tocaya, mira tú por dónde. Y bueno, pues sus mayores influencias... Bueno, el grupo, que no lo hemos dicho. Ah, sí, Los Romeos. Los Romeos. Sus grandes influencias pues fueron Blondie y Transvision Band. De hecho, en sus primeros conciertos, antes de grabar sus discos, pues solían versionar bastantes canciones de ambos grupos. Pues también se les conocía para aquel entonces un poco como los Transvision Band españoles. Y bueno, pues cómo arrancó su carrera. No sé si tú te acuerdas de aquel programa de La 2 que se llamaba Plastic. Sí, ahí estuvieron Transvision Bump. Eso, yo tenía grabada la actuación, sí, de Transvision Bump. Fue todo, bueno, fue todo un hito. Yo me lo grabé porque me encantaban. Y no sé dónde demonios tengo esa cinta que fue con ella. Pero bueno, por suerte está YouTube, que la he localizado en YouTube. Pero no tiene muy buena calidad y entonces echo todavía más de menos mi grabación. Claro, estará subida a YouTube, pero de una copia de VHS, de una cinta, sí, VHS. Sí, bastante mala. Que era en lo que grabábamos antes. Sí, porque yo también todo era VHS, que todavía conservo en muchas modo, cintas grabábamos de grabábamos en modo analógico. Sí. Pues bueno, el programa este, Plastic, que era de música en La 2, pues también hacía concursos de maquetas, y aquí Los Romeos enviaron su maqueta y bueno, pues ganaron ese concurso, con lo cual se les promocionó bastante con una actuación a modo de videoclip que se grabó en el plató del programa, y fue una canción pues que les ayudó un poco a lanzar su carrera, a ser más conocidos, a dar más conciertos, pero sobre todo a fichar por una discográfica como fue Hispavox. Esa canción con la que muchos conocimos a Los Romeos se llamaba Muérdeme y vamos a escuchar un poco. Hoy sería considerada políticamente incorrecta con esta letra, ¿verdad? Seguramente, pero bueno, esperemos que no. Pues al igual que Transvision Bump y The Primitive, la historia se repite. Tres discos que vivieron Los Romeos. Los dos primeros, publicados por Hispavox, el primero en el año 1990, el segundo, Sangre Caliente, 1992... Y el tercer trabajo, Sin Conexión, que se publicó en 1996, este ya con una discográfica más independiente, porque también tuvieron problemas con la Hispavox, pues su segundo disco no funcionó tan bien como esperaban, hubo diferencias, también cambios en la formación, y entonces, pues nada, cogieron la maleta y cambiaron de discográfica. Pero ¿qué pasó? Que la Hispavox tenía los derechos del grupo, que ellos hacían llamar Los Romeos, y al cambiar de discográfica publicaron su tercer disco bajo el nombre simplemente Romeos. Este disco pues no funcionó muy bien porque también suponía un cambio de estilo, no tuvo demasiada promoción y el grupo pues perdió un poco la ilusión, ya no confiaban tanto en el proyecto y bueno, decidieron pues emprender carreras por separado. A día de hoy la cantante Patricia tiene un grupo nuevo ya desde el año 2005-2006 llamado Lula y es muy interesante, yo tengo algunos de sus trabajos y bueno, están bastante bien, es un rock más alternativo, pero bueno, yo si os gusta Los Romeos os recomiendo que os acerquéis a los trabajos de Lula. Y nos vamos a quedar ahora con, pues bueno, su canción más emblemática, su tema estrella de su primer disco, Mi Vida Rosa. Y bueno, solo decir, ahora que escucho a Los Romeos, que es muy triste que en este país haya ciertos grupos y cantantes que con el tiempo caigan en un injusto olvido, como ha sido el caso de este grupo que en pequeñas ocasiones en alguna emisora a día de hoy puede sonar esta, que es una canción, pues eso, su mayor éxito, pero sí que no, ni se editan sus discos ni demás, como pasan con tantos y tantos grupos. Yo a día de hoy sigo exigiendo a Lispavox, ya estoy cansado de tanto escribirles, que mira, los Romeos también son de Lispavox, que reediten de una vez la discografía de Olé Olé en su etapa con Marta, que con Vicky estuvo en CBS, y no hay manera, siempre te reeditan los mismos grupos, que ya estoy un poco hasta allí, pero bueno, yo voy a seguir insistiendo, algún día reeditarán discos de muchos grupos y cantantes que ha tenido este país y que yo no sé por qué no existen esas ediciones. Uh-huh. Yo no digo que hagan una tirada ahí de 50.000 ejemplares, pero por lo menos 5.000, ¿no? Que 5.000 discos que vendes, y más como está el mercado hoy día, pues es algo que ya tienes vendido, digo yo. Bueno, continuamos. Vamos con otro grupo inglés. Ellos son The Darling Boots, quizás no sean muy conocidos, pero junto a Transvision Band y The Primitives yo creo que fueron los tres grupos estrellas en Inglaterra dentro de este movimiento, el Blown Away. Este grupo se formó en 1986 y bueno, pues también fue calificado y etiquetado junto a estos grupos, como he dicho, con esto del Blown. Y bueno, tienen canciones bastante buenas, aunque aquí no las conocemos mucho, y yo he traído este You've Got to Choose. Este grupo se disolvió en el año 1993, porque estamos viendo que todos han tenido muy poca vida. Pero bueno, también se han vuelto a reunir recientemente y parece ser que van a dar una serie de conciertos pues por Inglaterra, después de 20 años de haberse disuelto, y bueno, pues esperemos que les vaya bien. A ver si os gusta esta canción. Yeah. un poco al estilo de los Primitives. Ahora vamos a escuchar un pequeño, porque ya se nos echa el tiempo encima, nos tenemos que ir, de otro grupo que tampoco fue muy conocido aquí en España, Footbox, que solo grabaron 2 discos, y bueno, es un grupo, yo lo traigo un poco como curiosidad, pero no es un grupo que me entusiasme a mí demasiado. Además, su segundo trabajo reinventaron un poco el sonido, dieron un giro muy importante y se acercaron más a la música dance que se hacía al principio de los años 90. Además, tenía dos componentes femeninas, a diferencia del resto, porque el grupo anterior que hemos escuchado también era una rubia y ya, y todo lo demás era chicos. Y bueno, una de sus cantantes era muy guapa y entonces el grupo, la discográfica, lo enfocaba un poco más a explotar a la cantante en plan sex symbol que en sí las canciones, y bueno, tampoco funcionó bien, y aunque tenían un tercer trabajo para publicar, nunca llegó a ver la luz porque no les funcionó ese invento de relanzar el grupo con otro sonido y con la cantante como una sex symbol. Escuchamos nada, unos segunditos y nos vamos a la última de hoy. Serán todo chicas, ¿no? Por lo que he estado echando un vistazo en internet. Sí, mira, pues hay un vídeo que a ti te va a gustar y a Lorenzo, que seguramente nos está escuchando también, que mira, se llama International Request y tiene un remix que se llama, es para darte una pista sobre qué película trata, Orgasmatron Mix. Barbarella. Vale, vale. Ah, pues y, ya echaré un vistazo. Y el videoclip sale la cantante, las componentes, vestidas como Jane Fonda en Barbarella. Es muy Barbarella el videoclip. Y seguro, bueno, como curiosidad, igual os gusta porque me he acordado de vosotros cuando le he estado viendo. Y bueno, Patricia, el tiempo se echa encima y sí, nos vamos a despedir. Tenemos que terminar. Con un grupo español, y aquí sí, a diferencia de Patricia de los Romeos, nos encontramos con una rubia. Rubia natural, además. Nos encontramos con Cristina Rosenvinge, que mucha gente conoció en los años 80, al frente del dúo aquel Alex y Cristina. Yo tuve un disco de Alex y Cristina. Chao, fabuloso, fabuloso Pop Knife, y fabuloso ese disco de Alex y Cristina, el primero. El segundo ya se vio un poco las influencias más rock. Y bueno, Cristina dijo que tampoco se identificaba mucho con esta etapa y dejó de lado las medias aquellas de rayas, rotas, y las cambió, rotas también, y toda aquella fantasía las que llevaba Cristina a la hora de vestir. Sí, me acuerdo. Pues aparcó todo aquello y se puso tachuelas, una cazadora de cuero, y formó un grupo llamado Cristina y los Subterráneos. En el año 1991 publicaba el primer trabajo, Que me parta un rayo, y bueno, el estilo de música que comenzó a hacer más cercano al rock le llevó también un poco a entrar dentro de este movimiento y dentro de los grupos españoles que se asemejaban un poco. Si los Romeos eran para mucha gente en la crítica como los Transvision Vamp españoles, Cristina y los Subterráneos se les veía quizás más cercanos al sonido de Primitives, con lo cual ya tenemos aquí a nuestros Transvision Mam y de Primitives nacionales. Este disco funcionó muy bien. Cristina Rosenvinge se puso las pilas, compuso la mayoría de las canciones, ella cantaba, ella lo hacía todo, reclutó a excelentes músicos, conquistaron el mercado de Chile, Perú, México y Colombia, incluso en un famoso festival latinoamericano que no me acuerdo el nombre ahora mismo, mismo, que es un referente. ¿El Viña del Mar? El Viña del Mar, consiguieron ser premiados y bueno, todo les iban de perlas hasta que publicaron un segundo disco que no fue del todo bien, Mi Pequeño Animal, que la canción que daba título a este disco, pues bueno, fue sometida a la censura en países como Chile, Ecuador o Paraguay por su sexualidad y falta de moralidad. Fíjate ni tú. Más ni menos. Y nosotros, yo me despido con esta gran canción, Voy en un coche, que pertenecía a este disco Que me parta un rayo, que en realidad este disco se iba a llamar Que me parta un rayo si no acaba de una vez este jodido disco, de lo mucho trabajo que le llevó a Cristina a componer todo el trabajo, pero como era muy largo, pues nada, Que me parta un rayo, se acabó. Y con esa frase lo decía todo. Además, cuando salió este disco, yo era muy fan de Alex y Cristina. Me acuerdo que fui a Madrid, salí del metro, nada más salí del metro me encontré una pared completa llena de fotos de Cristina Rosenvinge. Todavía no sabía yo que tenía este grupo ni que la había formado, pero yo reconocí la foto porque ella fue modelo y era de una sesión de fotos que hizo de modelo, y entonces yo en un suplemento tenía esa foto y por eso conocía la fotografía. Yo lo primero que hice fue abalanzarme a la pared, arrancar uno de los pósters. De repente salió gente por todos los lados gritándome para que no arrancase el póster, y yo, no, es que soy muy fan, iba otro chico conmigo y tal, y me regalaron uno de los pósters que había pegado en la pared porque era muy fan. Cuando salió el disco, miro la foto de atrás y viene Cristina con los componentes del grupo en esa pared. O sea, que les estaba preparada para venir Cristina a posar. Estuviste a punto de echarles abajo la sesión de fotos. Pero que si llegas a saber que viene Cristina, me lo podían haber dicho. Hubieses esperado un poquito. Y tú claro. No veas el orgullo que era decir, mira, yo tengo uno de esos póster que estaban en esa pared donde se hizo la sesión de fotos para el disco. Qué bueno, qué buena anécdota, Fernando. Pues con ella nos quedamos, finalizando tu sección Revival Musical. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vamos con Cristina y los Subterráneos. Voy en un coche y te esperamos para próxima edición de Revival Musical. Gracias, Fernando. Y a los oyentes, hasta mañana. Es un Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos, quema los tribunales, quema todos los bares. Cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies.